Kameka Meka escucha La Voladora Radio. La Voladora Radio. ¡Atención todo el mundo! ¡Ya llegó Banda Tierra Sagrada y Casimiro de su majestad Banda el Mexicano! ¡Con ustedes! y 52 teléfono en cabina, comuníquense, díganos qué onda, qué show, cómo están, cómo van, cómo amanecieron, qué tal, están disfrutando la emisión de el día de hoy aquí en La Voladora Radio. Estamos con programación normalmente anormal, como siempre, una transmisión especial por el aniversario número 19 de La Voladora Radio. Aquí estamos, ya arrancamos desde tempranitito con todo este relajo, este guateque. Y bueno, pues estamos celebrando con todos estos 19 años. Y ahora en cabina me toca aguantar, ¿no es cierto? Me toca estar con Jorge, que él se enteró y dijo: órale, cámara, ¿no me van a invitar? Y dijimos: bueno, está bien, ni modo de cambiar nuestro código postal, ¿verdad? Y pues ya lo tuvimos que integrar a esto. No es cierto, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, me late, cotorreo. Siempre dijimos para atrás ni para agarrar vuelo, ¿ah? Y aquí estamos, ¿no? Felicidades, voladores, 19 añitos, se dice fácil, 19 añitos, pero aguantar los 19 años no es tan fácil. Y pues no. Y 19 más, y luego otros 19, y 19, y 19, y así hasta que nos cansemos. Nunca nos vamos a cansar de ese radio. Pues no, la neta no, o sea, siempre es como muy adictivo el asunto, ¿no? Sí, claro, yo lo entiendo. Le decía precisamente a Alfredo, un compañero de la radio. Ajá. Él, por cuestiones de, pues ya de su agenda, de su propio trajín de la vida, pues ahorita no está haciendo programa, ¿no? Pero por mucho tiempo hizo programa. Y le decía: ¿no lo extrañas? Y él me decía: pues sí, o sea, sí extrañas estar haciendo programa, estar enfrente de un micrófono, ¿no? Entonces se vuelve adictivo estar enfrente de un micrófono, desde que das noticias hasta que eches el coto, ¿no? Sí, claro. De buena onda. Son 19 años de Voladora. ¿Cuántos años son de efervescencia, chido? A ver, cuéntame, híjole, platícame, o sea, a mí. Ahora tú platícame a mí, exactamente. O sea, ¿qué te pasa? Te doy un espacio y nada, cierto. Son 13 años. 13 años. Cumplimos 13 años. Pues precisamente el 25 de septiembre. 25 de septiembre, 13 cumplimos añitos. Cumplimos 13 añitos de efervescencia musical. Y a través de estos 13 años, Chío, ¿qué te ha tocado ver? Digo, de efervescencia musical, porque noticiosamente yo creo que has visto de todo como en botica. Pero sí, aquí en efervescencia, ¿qué has visto desfilar aquí en cabina? Los éxitos musicales. Que, por ejemplo, ahorita que entrábamos con una rolita por ahí de Casimiro, o sea, muy, qué jodido se ve Casimiro ya, ¿no? Se ve un poquito grande ya, Casimiro. Ya no ha de ver, ¿no? No, casi no miraba, ya no ve, ¿no? Como el imaginario, bueno, el que tenemos, ¿no? En la mente. Sí, claro. Casimiro de mi banda el mexicano, pues ya no, nada que ver. Nada que ver. Como, ¡ay, Dios! Ya no, ya tenía rato que no lo veía, ¿no? Y después fue así como de, ¡ay, chirrián! No, pues fíjate, me ha tocado muchas cosas bonitas, y no, bueno, me han tocado hasta, una vez alguien habló por teléfono y me recordó mi 10 de mayo, así nada más, ¿no? Y yo así de... gracias, gracias. Sí, gracias, gracias, ¿no? No sé quién eres, pero gracias, ¿no? Claro, ha de haber sido Casimiro. Ándale, se enteró, ¿no? Se enteró. Nos escuchó. Y desde, te digo, me han han hablado para específicamente para eso, pero también han hablado para decir que pues gracias a las recomendaciones de medios alternativos o de la información que yo doy en el espacio de efervescencia musical, porque bueno, el espacio no es el típico programa donde pues se dice, se escucha música popular y aparte se dan las fechas de bailes o los chismes del espectáculo, sino más bien nosotros transformamos todo eso para dar noticias, ¿no? Claro. Desde el nivel nacional hasta el nivel regional, y si hay algo como más impactante, pues una noticia internacional, ¿no? Que todo es impactante, ¿no? Y eso mezclado con más información, y nos inclinamos más para los medios alternativos, para los medios libres, ¿no? Que obviamente pues hay que tener cuidado con la información que se vierten en estos medios, porque al igual que en los grandes medios, pues algunos dicen las cosas como son, y otros que pues son bien amarillistas, ¿no? Hay que tener como cuidado en este sentido, digo, sin agresión ni señalamiento de nada, ¿no? Entonces, gracias a esta fórmula que ha tenido efervescencia y que la gente lo ha acogido bastante bien, pues también me han llamado por teléfono para decir gracias por enseñarme que hay otros medios de comunicación, ¿no? Yo no sabía de su existencia, pero voy a empezar a buscar, voy a empezar a empaparme, porque lo que yo quiero es estar informado, ¿no? Entonces, si existen estos otros medios, pues de ahí soy, ¿no? Y también anécdotas chistosas como, no sé, que se pelearon dos chavas por un chavo vía telefónica dedicándose canciones, ¿no? Así de, las arrastradas de la voladora. Pues no sé si las arrastradas o qué onda tú, pero fue así como de, es que yo soy su novia, ¿no? Dedícale esa canción a la otra. Y pues ya le dedicaba la canción, ¿no? Y de repente, sí, pues dile que yo ¿no? Y hasta el chavo se metió así de, no, espérense, yo ando con ella, ¿no? Entonces fue bastante, bastante chistoso, hasta que sí, o sea, yo a través del micrófono, claro. Al aire, pues sí llamé a la paz y la cordura, ¿no? O sea, de, pues no, pues esto puede ser muy chistoso para nosotros, pero vergonzoso también para ustedes. Y pues hay que, pues la ropa ajena se lava, que diga, la ropa propia se lava en casita y ya, ¿no? Sin que la gente se dé cuenta. Entonces he tenido como muchos recuerdos en ese sentido, ¿no? Desde un extremo hasta el otro y así. 97-852-52, teléfono en cabina, comuníquense y díganos a quién le ha pasado eso de que, bueno, en Ameca no creo, aquí en Ameca no se da eso de que anden con dos personas. No, aquí no. O sea, Pero pasa? Bueno, otro Ameca Meca de otro planeta, tal vez sí, pero este ese no. Ese sería Ameca Meca Meca. ¿No? Sí, claro, ¿no? Ese. Pero comuníquense aquí a cabina 97-852-52 y díganos, ¿sabes qué? A mí me pasó, a mí no me pasó. O yo tuve esta experiencia con efervescencia musical, comuníquense a esta cabina. Y ahora yo te estoy entrevistando a ti, Chío. Fíjate sí, cómo son las cuenta, cosas. Tú. Yo te voy le voy a hablar a la Chío de efervescencia musical. Tú como programadora de música, y lo vimos ahorita en este momento, pusiste el banda mexicano con la canción que se llama Mi banda, el mexicano llegó, si ¿sí es esa? Ya llegó. Y como está esa con este con banda, no, tierra, banda tierra banda sagrada. Tierra sagrada, ya tantas bandas que hay tú. Bueno, sí, no. Hay un buen. Tú como programadora pues te tienes que ir rifando, escuchando lo que está sonando en este momento, ¿no? Y también te vas a lo retro, ¿no? Al 90, 80, grupero, pop, no sé. ¿Pero qué es lo que escucha Rocío Castillo Fonseca en su reproductor musical? ¿Qué es lo que trae Rocío? A ver, vamos a balconearla en este momento. ¿Quieres saber eso? A ver, me interesa saber qué es lo que estás escuchando por ahí. Ay, Jorge, ni al caso, ni al caso. ¿Qué pasó? A ver. Suelta, prenda, mujer. Mira, en lo personal escucho de todo un poco, ¿no? Porque finalmente hay muchísima música. Ay, cálmate, ya te imagino por la calle. Señor, me has mirado al... No, ándale. O sea, no escuchamos de todo un poco. Oye, esa es una de mis canciones favoritas. Hasta para eso, hay que entrar en tránsitos. Y no nomás la canto, también la bailo. Sí, no, aquí con mis manitas al lado y tal, rollo y medio. No, escucho de todo un poco. Obviamente sí influye mucho el estado de ánimo. Claro, claro. El lugar en donde estés, ¿no? Que me ha pasado como muy algo muy gracioso también. O sea, las personas que me han visto que se topan de repente en la calle conmigo, que me conocen, etc., o que me ubican, ¿no? Siempre ando con audífonos, ¿no? Y siempre ando vestida de negro, ¿no? O colores oscuros, ¿no? Y de repente, pues, con esa imagen, pues, piensan que estoy acá escuchando, pues, no sé, metal, rock pesado y todo el medio. Y de repente estoy así de, no sé, la de... una de Timbiriche o una de Pablito Ruiz, ¿no? Ya dicen, ¡oh, mamá! Oye, ¿no? Pero depende mucho, depende mucho, pues, el estado de ánimo, el lugar en donde estés, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho, la trova, y más específicamente me encanta la música de Joaquín Sabina. Claro. ¿No? Pero también me gusta la cumbia, ¿no? O sea, allá ando, ¿no? Me gusta la salsa, me gusta el rock, la, ¿no? Cumbia o un cumbión bien loco. Un cumbión loco acá, loco. Bien chido para trapear, ¿no? Sí, ¿no? También hace mucho tiempo tuve mi época de rock urbano, ¿no? Entonces se ubico los. Todos pasamos por esa etapa. Entonces, el rock clásico también me gusta. Entonces, mi reproductor en realidad es una mezcla bastante rara, porque tengo no sé, música en español y en inglés, en portugués, en italiano, pero va desde pop hasta baladas, hasta las viejitas pero aguantadoras, rock pesado. Duro y contra ellos. Y en aleatorio pues ya se disfruta chido, ¿no? Porque estás acá con un... Y de repente Jenny Rivera, ¿no? Y después así, ándale, Jenny Rivera. Que en ese sentido, bueno, también pues eso me sirve. Como bien lo apuntabas, pues tienes que conocer de todo un poco para saber hacia dónde le tiras, ¿no? O sea, yo siempre también lo he dicho y lo he dicho en los micrófonos, bueno, para saber, para decir que algo no me gusta, tengo que escucharlo, tengo que leerlo, tengo que verlo para estar seguro por qué no me gusta, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí el reggaetón no me gusta. Por muchas circunstancias, ¿no? Reconozco que tienen ritmos pegadores, algunas letras están ahí 3-2, ¿no? Que si las acomodas dices, bueno, puede ver una balada ahí chida, no sé, ¿no? Algunos son más rítmicos que te invitan a bailar, ¿no? Y obviamente tienes algún gusto culposo en cualquier género, ¿no? Pero para saber por qué no me gusta, pues obviamente tuve que escucharlo. Tengo comillas a la palabra porque no es una obligación, ¿no? Pero tengo que escucharlo para saber de qué es lo que está sonando en este momento, ¿no? Para decir, ¿saben qué? Esta canción está gacha por esto y esto y esto y esto lo otro, ¿no? Y si alguien me pregunta, pues yo sí puedo decirle, bueno, sí, sí, lo he escuchado, pero por esto y esto. Sí, no, sí, no sí te vi, ¿no? Sí, sí, te vi bien emocionada aquí con Lucielito y vi que no te gustaba nada. No. Pues yo estaba ahí así de... Sí, sí, sí, yo bailaba, pero muy comprometida. Es que como había mucha gente, pues tú, si te llevaban a la izquierda, pues te tienes que ir, sí, a la, claro, izquierda, ¿no? Sí. Es como payaso de rodeo, sin modo que, ¿no? Entonces yo me puse enfrente, pero para gritarle, ¡bu, bu, bu! Pero en medio de todo el asunto era o sea, se confundió. Ándale. Ya. Entonces, pues no, o sea, yo la neta no andaba ahí. Esa noche yo no andaba ahí. Deben ser puras mentiras. Era otra Rocío Castillo, sí, Fonseca, sí, vestida de negro como yo. Ándale. Pues pidan su canción, pidan una rolita ahorita que estamos aquí en cabina bien complacientes. Digo, estamos festejando 19 años de La Voladora y pues qué más que ponerles una rolita que ustedes pidan. Por ahí algo de Joaquín Sabina, búscate algo rico, chido. Algo Calle, rico de no, Joaquín mírate, Sabina. Es que es bien temprano y esas canciones también dan sed. No, fíjate que ahorita en China ya es de noche, entonces ya cuenta. Ah, bueno, si lo vemos de ese además, bar, para el hígado siempre es de noche, tú por eso no te preocupes. Como está oscuro adentro, pues él no ve, ¿no? Nos vamos poniendo a tono porque hoy es el karaoke masivo en honor al príncipe de la canción ahí en el, oye, Zócalo, sí, capitalino. Oye, sí, por allá, ¿qué onda? Vamos, o sea, no, de aquí nos vamos, pero derecho. Pero sí, rapidísimo, porque si no, no alcanzamos. Nos vamos derecho sin refresco. Ándale. Bueno, pues vamos a un corte y ahorita regresamos. Regresamos, no se vayan, ¿eh? Se va a poner buenísimo. La Voladora Radio. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 12 y 35 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tus saliste a cerrar. Yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá. Bueno, pues esta es una de las canciones, yo creo que un poco más conocidas de Joaquín Sabina, ¿no? Icónicas. Y ahora, digo, esta canción es de cuando tenía, bueno, una voz no tan chida, pero todavía tenía voz, ¿no? Ahora sí ya se le nota la diferencia en su voz. Los años ya le han, ya le están pesando un poquito, pero sigue siendo uno de mis gustos, ¿no? La trova, Joaquín Sabina, Oscar Chávez, Pablo Milanés, hasta Fernando Delgadillo, ¿no? Que está bien fresísima, ¿no? Claro, claro. De todo un poco. Pero fíjate, algo que estábamos hablando fuera del aire era precisamente esta parte, ¿no? O sea, tú tienes un, bueno, que ni siquiera es gusto culposo, ¿no? Porque yo creo que has de tener gustos más culposos todavía. Pero, pero hablemos de música. hablemos de música. A ti, ¿tú qué escuchas? Yo contento, yo feliz, dice el meme, ¿no? Mira, yo te comentaba, ¿no? Animando fiestas ando también y entonces tengo que escuchar de todo. Igual tú ves mi reproductor musical, traigo cumbia, traigo salsa, traigo guaracha. Vamos, traigo hasta Arjona para pronto, con eso te digo todo. Un saludo, Nelicita, un saludo. Y bueno, pero mi gusto, sí, soy muy Juan Gabrielesco, yo soy muy de Juan Gabriel. Yo contento, Juan Gabriel, yo triste, Juan Gabriel, yo enojado, Juan Gabriel, yo trapeando, Juan Gabriel. Andale. Ese es mi gusto, no culposo, es un gusto que sí reconozco. Y y siempre que tengo la oportunidad, me dedico el tiempo para escuchar mi música, es Juan Gabriel. ¿Cómo ves? ¿Qué declaración? Que te pegó, te dolió. Paren prensas. Paren prensas, esta declaración es importante. Ándale, con esta que está grabado y todo, ya podemos ya. Aquí hacer un chantaje. Claro. ¿Tú cómo? A ver, ahora te voy ahora vamos voy a voltear. Sí, ahora le va, órale, mirate. Ping pong. ¿Cómo fue que te enteraste de La Voladora? ¿Cómo fue que dijiste, a ver, sobres, yo me les voy a pegar a estos chavos? Ah, bueno, yo conocí La Voladora hace años. Estaban ubicados todavía sobre Fray Martín de Valencia. ¿Recuerdas? Te regalé una playera. Ah, sí, pero estábamos en Hidalgo, ¿no? Hidalgo, sí, ajá. Sí, es cierto, cierto. Confundí las calles. Ya ves que ni ando por aquí. Era Hidalgo. Sí. Y bueno, todo fue por mi hermano Gregorio. Él me hizo el comentario de la estación. Fue así como yo la sintonicé. Lo primero que escuché fue Gracias por el Recuerdo con Don Nacho. Entonces, pues ya después te contacté a ti. Andabas regalando unos boletos para un algo, no recuerdo qué era. Y yo te marqué, te dije, yo quiero los boletos. Yo a ti te conozco, y tú sabes, ¿no? Te conozco desde pequeña, muy, muy pequeña. Ancinita, sí, ahí, pues imagínate, yo fui chambelán de tu hermana en sus 15 años, ¿te acuerdas, no? No te avergüenza. No, bueno, ya estamos hablando de cosas culposas, ¿no? Y bueno, entonces yo te conozco a ti de años, a tu mamá, por supuesto, a tu papá, a toda tu familia. Entonces, cuando yo escucho tu voz, no te ubico por voz. Ya sabes que siempre que escuchas la voz del locutor, te imaginas cosas diferentes a lo que hay detrás del micrófono. Y eso yo creo que le pasa a todo el mundo. No sé, la gente que me conoce ahorita cómo me escucha o cómo me imagina que soy, ¿no? Hasta güero, seguramente. Hasta güero, de ojo verde, ¿no? Más o menos delgado, no sé. Pero bueno, yo llego y me topo con la sorpresa de que eres tú. Yo no te ubicaba, ya me acordé, yo no te ubicaba. Sí, ya te acuerdas. Sí. Yo llego y te, eres tú, yo te conozco. Y ves que te dije, mira, te traigo una playera. Soy mala entonces para esconderme de los de la mano. Sí, claro. Tú, no manches. Y te dije, te traigo una playerita del periódico para el cual laboro. Ahí está, esta es tuya. Y ya me acuerdo, tú me regalaste una playera de un mariachi. De un mariachi, tuvieron de invitado a un tal Águila Negra, que creo que es de aquí de Mecameca. Bueno, no es mariachi, es cantante de vernáculo. Y él llevó playeras para regalar al público. Tú me regalaste una a mí y por cortesía yo te regalé una a ti. Y fue así como que yo empecé a darle seguimiento a Voladora Radio. Después tuvimos una, ¿te recuerdas? Nosotros hacemos carreras atléticas también, a eso nos dedicamos, a hacer carreras atléticas. Entonces necesitábamos darle difusión a una carrera que hicimos aquí en tema Matla, y nos acercamos nuevamente a los micrófonos de Voladora Radio, que obviamente nunca nos han negado el espacio, y fue así como llegamos otra vez con Don Nacho, llegamos contigo, llegamos con Miguel Jacobo, con todo el corporativo de Voladora Radio, que nunca nos negaron el espacio. Inclusive hicimos la cobertura a la rueda de prensa, a la carrera propia, y fue así como que ya no me despegué. Dije, ya me subí aquí, ya no me bajo. A ver, sacúdanme, ya soy como ver, Lapa. Sáquenme. Quítenme, a ver, pues, quítenme de aquí. Hemos estado, ¿cómo se llama? Tratado de cambiar de lugar, y los de espacio. Encuentro, y los encuentras. Oye, qué bárbaro. Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, yo creo que, ¿cómo se llama? Tendrías que trabajar en cobranzas. Al puro olfato llego yo. Ándale, al puritito olfato. Pero, bueno, aparte también hay que reconocer, o bueno, hay que recalcar que tanto tú como Nelly, que es tu pareja. A quien le envío un fuerte saludo. Y por que ahorita, nosotros también le mandamos. Le hacemos un comercialote a mi consorte. Un saludote enorme. Pues, ustedes también han apoyado este proyecto, ¿no? Se han solidarizado con este proyecto. Que bueno, pues hemos tenido también las rachas malas y las peores, ¿no? Y de repente, pues que hacemos eventos y todo eso. Y cuando pues hacemos un llamado para solidarizarse, porque si mal no me acuerdo, se nos fregó un. Se nos voló el techo con unos aigrones, ¿no? Se fue el techo y unos calzones de quién sabe quién que estaban ahí tendidos. Sí, sí, fue así como de, ay, vecino, mis calzones. Sí, sí. Bien feo. Y mi techo. Ya que anda por ahí mi techo. Y ustedes se solidarizan con nosotros y dicen, bueno, nosotros vamos a dar una clase de, ¿no? Y lo que salga para ustedes. Nosotros vamos a hacer esto y lo que salga para ustedes. Y, o sea, también han estado colaborando. Yo creo que ha sido un ping-pong bastante, bastante padre, ¿no? Y que pues también han invitado a la Voladora a hacer otras coberturas y que particularmente siempre va Don Nacho, ¿no? En representación a. Pero también ha sido un ping-pong. Yo creo que esta es una situación que hay que recalcar también, que finalmente gente de la comunidad hace suyo este medio. No necesariamente, y lo voy a poner así, pero sin que suene ofensivo, ¿no? Pero no necesariamente perteneces a la radio, pero te asumes como ciudadano. Dices, pues sobres, yo soy de acá, ¿no? O sea, yo estoy con ustedes, aquí vamos, ¿no? Entonces, cuando hay la oportunidad, dices, ¿sabes qué? Pues vamos a echar el coto, órale, pues los micrófonos están abiertos. Y esa es la intención de lo que queremos recalcar, del trabajo de la Voladora, que hemos tratado de hacer en estos 19 años, que el día de hoy es el cumpleaños de la Voladora. Claro. Donde, pues, la gente, estos micrófonos son de ustedes, este medio de comunicación es de ustedes, que nosotros estamos aquí, pues, teniendo programas, cuidándolo, administrando muchas cosas y todo, pero este medio de comunicación es de la, para la comunidad. De y para la comunidad. De hecho, nosotros estamos, chido por cumplir 4 años ya. Este próximo 3 de noviembre como... Ay, te ves más como, grandecito. Ay, gracias. Sí. Ay, ponle trompetita de chiste malo, por favor. No es cierto, bien. Te digo que estamos por cumplir 4 años ya como Poker Gym, que es el corporativo que nosotros manejamos. Y y estamos preparando algunas cosillas por ahí para festejarlo. Dentro de ello vamos a realizar un taller de desarrollo humano que se llama Sanando Heridas del Pasado. Ese momento de trabajar de mí para mí. Y bueno, es para la persona que sufre de ansiedad, miedo, ira, tristeza, depresión, angustia, pues va a ser de mucha ayuda. El taller va a ser a partir del 9 de noviembre. Son, me parece, 4 sábados de 10 a.m. a 2 p.m. Y bueno, nuestra dirección, pues ya saben, ¿no? Estamos en Silvestre López, esquina con Ocampo. Ese es el primero, el que viene aquí arribita, el primer evento que vamos a realizar para festejar los 4 años de existencia de Poker Gym. Es impartido por Josefina González Domínguez. Y bueno, todas las informaciones, pues ya saben, ahí con la profesora Nelly Sandoval al 55 54 63 80 38. La duración son 16, 23 y 30 de noviembre, y aquí tengo el dato, hasta el 7 de diciembre. Y bueno, se hace un trabajo final el 14 y 15 de diciembre. Con eso iniciamos. El sábado 9 de noviembre tenemos un workshop de diseño de coreografías de 15 años. Como bien sabes, también nos dedicamos a esto de las coreografías. Y bueno, viene el profesor Pedro Torres Moreno de Metropolis Gym a dar un taller donde se van a tocar temas de transiciones, formaciones, rotaciones, cargadas para vals, cargadas de payaso. No, esas no. ¿Hay también? Cargadas de payaso, ¿no? Cargadas y figuras, uso de organzas, abanicos, sombrillas, telas, volcajetes, sábanas, víboras pretas, tepocatas y todo lo que se pueda colgar, cómo estructurar paquetes, cómo hacer contratos, disco, manual y constancia. Esto también va a ser aquí en Silvestre López, esquina 26, esquina Ocampo. Ya saben, ahí con la profesora Nelly, conmigo, tienen la información. Este sí tiene un costo, porque bueno, se le tiene que invertir, pero va a ser mínimo. Estamos cobrando 500 pesillos por ahí. Va a estar muy bueno, porque bueno, es una inversión para el negocio, ¿no? Entonces es parte de lo que venimos haciendo, y por ahí tenemos el compromiso de hacer algo con Voladora. Quedamos en ello. Que tienen también sus medios, bueno, toda esta información que fue un poco rápida, claro, la pueden encontrar en sus redes sociales. En nuestras, ¿no?, páginas, ajá, sí, a mí me encuentran como Jorge Cárdenas Reyes, porque me llamo Jorge Cárdenas Reyes. Entonces la gente de repente me llega a decir Jorge Cárdenas Reyes, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que era bueno ponerle así a mi página, Jorge Cárdenas Reyes. No, así estaba como Jorge Cárdenas Reyes. Estaba así, pero se complicaban bien harto tú. Sí, era Jorge Cárdenas Reyes, sí. Así de, así sí, le dicen. Y eso es enfermedad, manto. No, entonces decidí modificarlo. Y también en las redes de Nelly Sandoval Torres, que ahí ya la encuentran como Nelly Sandoval Torres. Porque le dicen Nelly Sandoval Torres. Y en la calle, ¿no?, también le dicen Nelly Sandoval. Somos bien originales. Sí, sí, sí, así nos encuentran rápidamente. Oye, no, pero está bien, porque de repente pues se llaman Juan Pérez y en su face le se ponen Tlatuani y Chitamaluca. Sí, sí, sí. Entonces, sin complicaciones, así nos encuentran en Facebook. Y bueno, pues ya a mí me van a estar viendo a personas. Personalmente a mí, el 2 de noviembre, dirigiendo, ya sabes, la lluvia de dulces, echando harto cotorreo ahí enfrente de la farmacia. Y por ahí va a estar también la profesora Nelly presentándose con dos ballets esta vez, con los ballets de las pequeñitas y las pequeñotas. Entonces los invitamos a todos a la fiesta, porque se va a poner buenísima, buenísima. Por supuesto, es de la lluvia de dulces. Voladora tiene que, ajá, estar presente ahí. ¿Puedes repetir la información para la lluvia de dulces? La lluvia de dulces, 1 y 2 de noviembre. Frente a la farmacia, la popular, y por ahí va a estar el escenario como cada año. Ya son 17 años interrumpidos, 4 los que llevamos nosotros trabajando para la lluvia de dulces. Y digo trabajando porque pues sí es un trabajillo el estar ahí, pero se hace, tú lo sabes, de manera voluntaria, se hace de manera loable para ver a los niños sonreír, de verdad. Y de repente, pues ya les avientas un dulce y por ahí les cae en la cabeza también verlos llorar, porque también duele, ¿eh? Pues si duele, sí. Duelen los dulcesazos, tú. Pues imagínate, puro caramelo macizo. Sí, hombre, y no. Sácatela, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Ahí mismo les dan los dulces y ahí mismo pueden comprar el medicamento para las muelas picadas. Entonces es un negocio redondo. Y yo te iba a preguntar algo. Y yo contesto algo. Oye, ya me acordé. Sí, dime, escucho. Van a hacer el recorrido, sí, claro, con los disfraces y así. Sí, a nosotros no nos los cancelaron, por si preguntabas. Sí, no, yo porque vi esa parte, ¿no? Pero no solamente es la lluvia de dulces, no solamente es la lluvia de dulces y el evento que va a haber a un lado, ¿no? Sino también hay se va a hacer el desfile de es característico cada año, el desfile ya es tradicional de los disfraces y obviamente pues vamos a estar premiando a los más a los mejores disfraces, que regularmente se premian a todos, ¿no? ¿Cuál es la ruta del desfile? Mira, salimos, bueno, yo no salgo, ¿no? Porque yo me quedo frente al escenario. Comenzamos a las 5 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde comenzamos la convocatoria. Iniciamos con un grupo de rock. Todavía no tengo el nombre del grupo, pero ya está confirmado. No me lo han dado, pero ya está confirmado. Iniciamos con un grupo de rock. Es una horita del grupo de rock. A partir de las 6 y media, 7, comenzamos con una academia de baile. Creo que por ahí abre la profesora Nelly con su Rakisit Yamila, que son sus pequeñitas de 3, 4, 5 añitos bailando danza árabe. Y posterior a ello ya se viene el desfile. Se sale del estacionamiento que está aquí en frente del Hotel San Carlos, lo que es Casa de Cultura, y rodea el Parque Jardín de Plaza de la Constitución. Pasamos frente a Bodega Aurrera, de ahí nos vamos hasta la Y y ahí regresamos nuevamente a la zona de escenario que se encuentra ubicado. Regresan por Hidalgo. Hidalgo, exactamente. Okay. Fray Martín de Valencia y regresamos por Hidalgo. Ok. Bueno, pues ahí está esa invitación para que asistan a este recorrido, a esta lluvia de dulces, que en realidad 1 y 2 aquí en Ameca, bueno, pues hay muchos eventos, ¿no? También está la muestra de ofrendas, bueno, el concurso de ofrendas que las organizan las preparatorias, la preparatoria, la UAM también ya hace su recorrido, su desfile. La anexa a la normal también. También la hace anexa a la normal. O sea, varias cosas. Y ¿no? También esta vez Presidencia Municipal está preparando uno. No sé si ya tengas por ahí conocimiento de causa, está preparando un desfile, pero bueno, el de ellos va a ser un poquito más extenso. Te confirmo la información, no la puedo dar así al aire todavía porque no la tengo confirmada, pero sí va a ser un poquito más extenso. En cuanto yo tenga la información, te la hago llegar para que se la hagas llegar también a los voladores que nos escuchan, pero sí va a estar un poquito más extenso el de Presidencia Municipal. Me parece que también es el 2 de noviembre, entonces nos vamos a juntar ahí todos. Y ahí todos bien juntos, bonitos. Juntos, como hermanos, bueno, así ya sabes, ándale. ¿No? Así sí, somos bien, nosotros. Bien, bien, bien bonito, bien sí, bonito. Sí, claro, sí, sin mordernos. Bueno, pues nosotros ya se nos terminó el tiempo. ¿A poco ya se acabó tú? Ya se acabó. Ay, sí, es cierto, el tiempo que nos saben, que nos marcaron, que nos automarcamos. No, el tiempo que está establecido. Tenemos que ya despedirnos. Algo que quieras decir. Felicitar a la voladora, ¿qué más? 19 años, voladora. Felicitar a Rocío Castillo por los 13 años de efervescencia musical. Felicitarlos a todos ustedes, voladores, que nos escuchan, porque bueno, yo insisto, esta es la voz del pueblo, la voz de Ameca Meca. Entonces vamos a dejar que se pierda, vamos a darle seguimiento a esto, que crezca la voladora radio. Y pues sí, acérquense por aquí, los micrófonos están abiertos para todos. Es pluralidad esto. Bueno, pues ahí que nos va a ser la última vez que nos veamos, que nos escuchemos. No, claro que aquí no. Vas a estar. Soy seguramente. Re fastidioso. Ándale. Bueno, pues un saludo a toda tu familia también. Gracias. Y gracias a todos ustedes por haber escuchado este espacio que le tocó a Efervescencia Musical. No se pierdan en un ratito más, o sea, después de esto, en 5 minutitos, entra Contraportada con Analí Lagunas, que nos va a contar que va, hay algo bastante padre, Jorge. A ver, hoy hay una tertulia literaria y tertulia literaria en el claustro de la iglesia de la Asunción se va a tocar el tema de brujería y tradición oral. Va a estar bastante padre, así que pues vayan, ¿no? Es la entrada completamente gratuita, es a las 18 horas. Y a todas las personitas que nos estuvieron pidiendo saludos aquí, ya se nos acabó el tiempo, sobre todo a las personas que nos estuvieron pidiendo cancioncitas también, y por aquí nos pidieron una de la adictiva, pero bueno, ya ahí se va, Yo Te Daré Mi Vida, se llama la canción, y ni modo, no se pudo porque se nos tragó el tiempo, pero dedicada está, ya se fue. Ahí después tú se la cantas. No, yo no, a mí me la están pidiendo. Aquí se va para el personal técnico de no sé qué madres dice aquí. Así oye, que... ese lenguaje jovencito. Perdón. A lavar la perdón, boca sí, con jabón. Sí. Se me fue, perdón. Bueno, ya después te pasamos la factura. La factura, claro. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y quédense en esta transmisión especial por el aniversario número 19 de La Voladora Radio. Todavía tenemos un buen de programas. Esto no se termina hasta por ahí de las 8 de la noche. Así que quédense en sintonía, ya sea a través de 97.3 de su FM o bien a través de internet. Chao. Noventa y 7.3, La Voladora Radio. En esta radio no somos azules. Oh. Oh, no. Tampoco.